Ese es el camarón roba huevo de un botelloncito que es de la quebrada y se va a meter al hueco de las piedras. ¿Quién roba ese? Él roba. Él roba pues esos huevitos huevo que de... lleva despacito, por eso él va con lo que él roba. Lento, empacarse al hueco. En el río también, bajo las piedras, ahorita en verano, uno va y alza las piedritas, ahí está. En los tiempos nosotras ya no buscamos como hacían las mujeres anteriores. Por ejemplo, el marido está trabajando y la mujer tenía que ir con su cernidor y su canastico, pues, a sacar esos cangrejitos, camarones, pescaditos, zambiquitos. Pero era una forma de caceriar a una mujer, pero hoy en día ya no lo hacemos. Entonces ahí es que no se ve el cangrejo, el camarón. Por ejemplo, había un tiempo que había enfermedad de vómito, me parece, que ya no curaba con nada. Entonces con ese animal, ellos hacen las oraciones para curar al que no le pasa vómito.